corazón del Alto Piura, para todo el Perú. Agrupación Latina, claro que sí. Para mí, allí en la playa Melisa, si escucharas este canto, donde quiera que te encuentres, lo dedico para ti, pues me inspiró tu encanto. Puedo olvidarte, te quiero.